Nosotros estuvimos estudiando la ley y encontramos que en el artículo 16 de la ley 8102, que es la ley que rige para municipios y comunas que no tienen carta orgánica, como es el caso de Mendiolaza, indicaba que el artículo 16, que no había ningún, que era inhabilidad de un concejal ser funcionario político. Como esto fue proveniente, como dice la ley, posterior a su asunción, porque él asume como concejal el día 10 de diciembre, y el decreto 216/15, decretado por el intendente Eduardo Romero de Villa Allende, es el 12 de diciembre, o sea, dos días después, esto fue una inhabilidad proveniente, porque vino después, ¿no es cierto?, de asumir. Uh-huh. La ley es clara, en el artículo 18, que dice que cualquier inhabilidad de este tipo, el consejo deberá tomar una resolución en la apertura de sesiones, en la primera sesión. La primera sesión fue el día de ayer, y bueno, y el cuerpo resolvió expulsarlo a Díaz Joffre por inhabilidad. Cuando se planteó, intentó hacer una defensa diciendo de que no era incompatible. Nosotros le planteamos que sí era incompatible, teníamos asesoramiento previo de abogados, yo por como concejal con mi cuerpo de abogados, y los otros concejales también con un dictamen de una asesora letrada, donde coincidimos los dos abogados, coincidieron de que había inhabilidad y que había violado la ley. Él manifestó de que no, de que ser funcionario político de Villa Allende podía ser compatible con esto, y bueno, la verdad que me llamó la atención poderosamente que el doctor Díaz Joffre desconozca la ley, ¿no? Independientemente de la biblioteca que pueda asistir él o no, la ley es taxativa en eso, Flavia, uh-huh. Y es clara. Era abogado, magíster en derecho económico, creo, o sea, no es una persona que lo desconoce. Pero bueno, esto será parte de la divisa criolla del presidente Macri, que hay que terminar, ¿no? La divisa criolla que de los políticos que abusan del pueblo, se abusan de la credibilidad, se abusan de las 2.000 personas que creyeron en ello y lo votaron, y creen que la ley está para interpretarla a conveniencia de él. La verdad que nosotros como concejales me llena orgullo que hayan votado todos a favor la moción y la petición realizada por parte de nuestro bloque, que se haya cumplido la ley, porque si no damos el ejemplo nosotros, Flavia, que somos los concejales los que creamos las ordenanzas, que queda para el pobre ciudadano, si no cree en los concejales que son los representantes de él, ¿no? Entonces esto le viene bien a la política, que se sepa, le viene bien limpiar a las personas que manejan a puro interés de ellos, y quiero dejar algo en claro, que él también lo manifestó ayer, Díaz Joffre, victimizándose o queriendo buscar chicanas diciendo que había un pacto entre el PJ y el UCR en contra del PRO, para callar la voz. Nosotros no callamos ninguna voz, nosotros respetamos la democracia y respetamos las leyes. Y la banca del PRO, o de la Alianza Cambiemos, como se llaman, está garantizada. O sea, algo que él se crea que la voz del PRO únicamente en Mendiolaza es él, porque va a asumir otro consejero en reemplazo de él, que violó la ley y porque por eso fue estado. El cuerpo resolvió el cese de funciones y sigue el concejal que tengo entendido, que es un concejal que le ha pedido Ruffini, Miguel Ruffini, siempre y cuando determine ellos de que va a ser Miguel Ruffini el que asuma, ¿no? No sabemos lo que va a hacer el bloque de Cambiemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que Díaz Joffre ya no puede ser más concejal, es más, que ya no es más concejal, ¿no? Que fue expulsado. Y fue una persona que no es un desconocedor del tema, no es un vecino cualquiera, es un abogado, no sé si con prestigio o no, pero sí conocido, es el presidente del PRO Departamento Colón, ¿sabía? Sí. Ha sido prácticamente el que manejaba la municipalidad de Villa Allende junto con el intendente, porque es su hombre de confianza. Claro que hoy no lo detenta más porque está el día de ayer decretaron de que ya no trabaja más en Villa Allende. Porque es grave esto, Flavia. Sí, totalmente. Es grave, yo me imagino que en la altura política rápidamente del intendente Eduardo Romero ha sido despegarse y tratar de sacarlo de ahí de Villa Allende para que una vez que lo expulsara, porque estaba clarito que lo expulsaba, que lo iban a expulsar porque la ley es clara, se lo sacó de encima, hablando en una jerga común para que la gente la entienda. Y en la desesperación, el doctor empezó a borrar las cosas que había puesto en Facebook, modificaron la página web como autoridad de Villa Allende, o sea, hicieron varias cosas, ¿no? Que nosotros, en base a la investigación que teníamos, ya teníamos con captura de pantallas previas, así que tenemos cómo demostrar que eso lo borraron, ¿no? A nosotros, yo me tomé conocimiento hace una semana y me habían liquidado, que me habían depositado, sin previo aviso, porque nadie me avisó que me depositaban. Yo la verdad que no sabía si había dieta o no había dieta, porque nunca nos manifestaron. Además, asumimos el 10 de diciembre y después no vimos a nadie más. Yo tengo una cuenta del Banco de Córdoba, por la provincia de Córdoba, donde veo que me depositaron un importe que fuera del término del sueldo. Al principio pensé que era un aumento de sueldo, no sabía, hasta que hablé con el presidente del consejo y me dijo que habían liquidado 20 días de diciembre, la cual yo me acerqué a la municipalidad, presenté la renuncia de la dieta y pedí que me den el número de cuenta para devolver ese importe que estaba depositado en mi cuenta. Saliendo de la cuestión de Díaz Joffre en general, déjanos tu opinión sobre lo que expresó el intendente Daniel Salivi con esta presentación de los 12 programas para el periodo de gestión 2016-2019. Bueno, para ser breve, te digo, ojalá que se cumpla lo que presentó el intendente, pero fundamentalmente porque es parte de lo que todos los vecinos mendigosos queremos, ¿no? ¿Quién se va a poner a que haya más servicios? ¿Quién se va a poner a que haya un 24 horas de atención del centro de salud? ¿Quién se va a poner que haya polideportivos, lugares para práctica deportiva? Es más, todos hemos coincidido, los cuatro candidatos en la campaña, en la mayoría de los programas que él plantea, ¿no? Es parte de lo que nosotros planteamos en la campaña y estamos de acuerdo con que se cumpla. Esperemos que se puedan, que tengan los fondos, esperemos que esté la voluntad política para cumplir lo que plantea el intendente.